Obrigado. Quiero irme a Brasil y escapar de este Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Y que venga Vinicius a enseñarnos nuevos bichos, que haya el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade. Estamos na 100.4, são as 11 horas e 2 minutos, agora mesmo. Estamos em direto desde a quinta planta do Círculo de Belas Artes. Como sabéis, estamos de vacaciones. Eu estou de vacaciones até o final deste mês. Estamos emitindo programas gravados. E hoje estamos aqui porque temos que fazer um lançamento muito importante, que é o website de sarabilheira.com, que é um website onde tem toda a informação cultural da movida madrileña, da movida espanhola. Sara Bilheira, em alguns instantes, nos vai contar cositas e como está esse estreno, esse lançamento deste website. Começamos agora a Movida Brasileira 100.4. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva o 9 é 1! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva, viva! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou espera coisa tudo da lei. São as 11 horas e 5 minutos. E claro, Sara, temos curiosidade de saber quando registraste finalmente o teu website, porque eu te havia dito várias vezes, Sara, tens que registrar, ela nunca. É certo. E agora lo hiciste. Pues gracias a tus sabios consejos, un día decidí, no hace mucho, es más, hace unos 4 o 5 días nomás, estrené la web www.sarabilleira.com y bueno, es una extensión más de mi blog, pero una pequeña evolución. ¿Qué es lo que habrá en tu website? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Pues ante todo cultura. Me considero una periodista cultural, que es lo que más me gusta, y bueno, pues todo tipo de cultura. De aquí de Madrid, de informaciones. Madrid, ¿de España sí, o en España, más estricto de Madrid? Más estricto de Madrid, más que nada porque como estoy, vivo aquí, me es mucho más fácil acceder a ciertos tipos de noticias y bueno, para visitarlo, porque no me gusta publicar cosas que a las que yo no iría. Entonces, y bueno, también he publicado algunas cosas importantes a nivel España, como el Día de las Letras Gallegas en Galicia. Eso iba a decir yo, como gallega no puedes dejar. Eso es. Siempre hay algún apunte a ciertos lugares que, bueno, que me resultan interesantes. ¿Y qué hay interesante en Galicia que tú hayas publicado? ¿Te acuerdas de algo? En Galicia todo es interesante. No, pero digo, últimamente, sin noticia. Pues ya te digo, lo de las letras gallegas, el homenaje de este año a Uxío Novoneira, un poeta gallego, y bueno, como cada año se le dedica a un autor gallego importante, bueno, representativo para la cultura gallega. ¿Cuál es el escritor gallego que más te gusta, Sara? Bueno, tengo ahí un enfrentamiento entre Castelao, que me encanta, y Rosalía de Castro, sin duda. Y más actual, Fina Casal de Rey, me encanta. Es una escritora de literatura infantil que tiene unos libros preciosos. ¿Y Cela no? Okay. Bueno, Cela es Cela. Pero no está entre tus preferidos. No, entre mis preferidos no. No, no está. Curioso, es un Nobel, ¿no?, de literatura. Sí, lo es, pero bueno, antes que ser escritor hay que ser persona y dependiendo de la personalidad, pues me puede gustar más o menos. Ah. Y Cela no es uno de mis preferidos. Bueno, ya lo sabíamos aquí los seguidores de Sara Vilira. Sara, ¿cómo se escribe saravilira.com? Pues Sara se escribe con H al final y la dirección es todo junto. saravilira.com. Avilleira con B y con L. .com. La web de la felicidad y de la cultura. Tú anuncias la próxima canción, aunque no sepamos cuál es, pero tú anuncias, Sara. Escuchemos un poco más de música. Pues escuchemos otra canción. Amor se muere, es porque Postes mais visitados da website, já é o website de Sara Vilheira, é, por exemplo, o cambio de sexo ao menor, que eu acabo de enterar-me que está, já é legal, já se poderia fazer. E Sara me estava contando informações interessantes sobre esse tema. E Sara, em Brasil, tu sabes que há muitos transexuais, uh-huh, muita gente. Sim. Explica-nos a los oyentes que me contabas antes fora dos micrófonos, que é permitido já, ¿no? Lo que te comentabas, que bueno, que hay un niño de 16 años aquí en España, en Barcelona, que le fue permitido cambiar de sexo antes de, bueno, pues de ser mayor de edad. Y la mayor explicación física y para ayudar más a ese menor de hacerlo antes de cumplir más años es el poder insertarse perfectamente en la sociedad sin llevar ese estigma de decir, no, es que te has cambiado de sexo, pero es que te pareces al sexo anterior, no estás totalmente integrado, no eres exactamente lo que buscabas. Entonces, lo que se intenta a través de todas estas operaciones a menores y tal, es conseguir que se puedan integrar perfectamente en una sociedad sin llevar ese estigma de su sexo anterior. Y bueno, es muy importante porque evidentemente hoy en día cuando se ve a un transexual o a una transexual es una pena, pero siempre pensamos lo mismo, nunca pensamos que pueden tener un futuro laboral como cualquier uno de nosotros. Llevan realmente encima de sus espaldas ese gran peso y no es más que por culpa de una sociedad un tanto retrógrada. Tú has dado un ejemplo de una cantante alemana que... Sí, en Alemania, no hace mucho, una niña, creo recordar que tenía 16 años, pero no estoy muy segura, se operó. Era un chico. Era, ¿no?, un chico, y bueno, se veía desde pequeño que tenía, bueno, que no se veía como un niño. Criticaba, por así decirlo, sus genitales masculinos, no los quería, y siempre pues anhelaba lo que veía de su madre. Y consiguieron que este menor se operase y que se convirtiera en una niña, y a través de esa operación se ha convertido en una de las artistas cantantes más famosas de hoy en día en Alemania. El nombre no lo sé, eso sí que ya no te lo puedo decir. Pero lo que se puede comprobar es que el cuerpo, por ejemplo, no notas que es un chico, ¿no? Cuando haces la cirugía... Claro, cuanto antes se opere a una persona, menos efectos de testosterona puede haber en el cuerpo. Es decir, si un hombre con 30 o 40 años quiere cambiarse de sexo por su problema, por lo que tenga, por su mentalidad, la testosterona ha generado en su cuerpo unos rasgos y gestos muy duros, muy masculinos, algo que al cambiarse de sexo quieren evitar a toda costa. Incluso se hacen cirugías de mentón, de frente, vamos, operaciones muy duras y muy peligrosas, simplemente por llegar a sentirse plenamente mujer o plenamente hombre. Entonces, cuanto antes se haga esta operación, menos afecta al cuerpo de la persona esas hormonas de las que se quieren deshacer. Eu me recuerdo que tu em algum momento has colaborado com Kogan. Sim, Kogan. Sim. Tu has visto algum momento situações similares a esse? Gente que está descontenta com... Bueno, personalmente no he conocido. Conozco a gente que conoce a gente, como todo el mundo, pero directamente a mí no, nunca me ha tocado conocer a una persona de este tipo, aunque me resulta muy interesante para, no solo para hablar de ello, sino para entenderlo y poder comprender qué se le pasa por la cabeza y cómo vive en su vida, porque tiene que ser algo dificilísimo. Decías antes un peso, ¿no? Un gran peso sobre los hombros, en la espalda, un estigma social increíble. Vamos, una felicidad que nunca llegará a ser plena. Claro, porque tú quieres ser lo que tú no eres. Tú claro, si yo soy mujer y me quiero convertir en hombre, vamos, empezando por la operación de los pechos. Mis caderas nunca van a ser rectas como las de un hombre, van a ser siempre pues, más anchas, todo. Todo. Y cuanto antes eso se arregle, mejor para la persona en un futuro, por supuesto, en tanto en su vida social como laboral, como todo, todo. Y es muy difícil conseguir trabajo cuando no... Claro, porque es una pena, pero cada vez que, es lo que comentábamos antes, cada vez que vemos una persona transexual, pensamos que es prostituta. Es que no hay más. Es verdad, nunca había es pensado que no en hay eso. Más, es que no se ve a una chica... Y a eso que tienen cuerpos alucinantes, que los trabajan muchísimo, tienen... Bueno, y evidentemente con las operaciones y demás, ¿no? Pero tienen unos cuerpos que yo siempre me pregunto y digo, ¿y por qué esta gente no está, por ejemplo, de telefonista en un gimnasio? O no sé, algún tipo de profesión que, bueno, que puedan lucir ese cuerpo, que puedan... pero no ser tratadas ni juzgadas como prostitutas. Eso, bueno, que es muy libre, por supuesto, yo no estoy criticando aquí nada, pero que es una pena que una operación se derive a eso. ¿Ese es el post más visitado de tu...? Sí, bueno, eso es uno de ellos, y gente de Latinoamérica, que me resulta muy curioso, quizá por los pocos medios o por la poca información que siempre llegan a estas publicaciones de blogs. Y bueno, intentan pues, aprender un poquito más por las opciones que tenemos los demás de nuestra cultura, que nos da esa posibilidad de saber, de comprender, y bueno, y gracias a eso, compartirla también. Y otro de los posts muy visitados, que me resulta también muy alucinante, es el Museo de los Narcos de Ciudad Juárez. Aluciné. Cada dos por tres tengo una mínimo dos visitas diarias. ¿Y qué es Museo de los Narcos? El Museo de los Narcos es un museo que se encuentra en México, que es donde se guardan todas las pues, pistolas del narco más importante que mató a más personas en no sé dónde, un perro de oro para bueno, que pertenecía a no sé qué cártel, bueno, alucinante. Y es pues eso, todas estas informaciones que es súper visitado. Súper visitado. Informaciones del blog de sarabilieira.com. Sara se escribe con H al final de la palabra Sara, y luego Abilieira, como suena, .com. Ya sabéis, el blog de cultura seguramente más visitado de España en algunos meses, ya veréis. Son las 11 horas y 19 minutos. Vamos a escuchar un poco de música, Sara, ¿te parece? Venga, vamos. Porque eu tenho um escudo contra um vacilão. Papel e caneta e uma aqui na minha mão. E é isso que é preciso: coragem e humildade, a atitude certa na hora da verdade. O que você precisa para evoluir? Me diz o que você precisa para sair daí. O samba é o som, Brasil é o lugar. Incomodado que se mude, eu tô aqui pra incomodar. E de que lado você samba? Você samba de que lado? Na hora que o coro come é melhor tá preparado. E lembrando de Chico, comecei a pensar que eu me organizo, não posso desorganizar. Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? Qual é, neguinho, qual é? Me diz, essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? Qual é, neguinho, qual é? Segura tua onda. Marca aí, amar como fala o Black, brother. Falar como fala o Black, brother. Andar como fala o Black, brother. Usa sempre o cumprimento Black, brother. Quantas vezes já cheguei no fim da festa? Quantas vezes o bagaço da laranja é o que resta? Não me dou por vencido, vejo a luz no fim do túnel, a corrente tá cerrada. Como meus punhos, vai dizer que você é um perdedor. Daqueles que quando sua família precisa sentar no pé, vai dizer que você prefere um ódio ao amor. Então me diz, neguinho, qual é? Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? Qual é, neguinho, qual é? Me diz, essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? Se cavalo verê, alá olê, alá olá, segura! Valeu, rapaziada! Muito obrigado pela noite de hoje! Acústica MTV, já é, parceiro! Fica na paz aí, obrigado a todos! Espero que vocês se divertirem! Eu se divertindo, digo! Fazer barulho! Tô saindo, hein? Tô saindo, hein? Valeu, valeu! Queria que todo mundo botasse a mão pro alto assim, ó. Geral, geral. E no 3, parceiro. No 3 vamos falar paz, que paz é o que interessa. É ou não é? No 3, só uma, Laís. Eu disse 1, 2, 3! Paz, rapaziada. Lenha, lenha, lenha, lenha, movida brasileira. Lenha, lenha, lenha, lenha, movida brasileira. La movida, la movida, la movida, la movida brasileira. La movida, vida, la movida, vida brasileira. La movida brasileira, movida, la movida brasileira. Olhos coloridos me fazem refletir. Eles estão sempre na mira e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. Sarará criou. Sarará criou. Sarará criou. Sarará olhos coloridos me fazem refletir. Eles estão sempre na mira e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que vocês, povo brasileiro, têm sangue crioulo, têm cabelo duro, sarará crioulo. Horas e 28 minutos. Chema, que vive na Praça Maior, estava escutando aquele programa aí do que comentava Sara Bilheira, do blog sarabilheira.com, e é um oyente que sempre está acompanhando o programa e, además, le gusta muito. É um seguidor, um colecionador da música porteira brasileira, por dizer de alguma maneira, da música brega. E nos pediu que puséssemos uma canção de Sidney Magal. Ele é espanhol, não é nenhum brasileiro, assim que é uma coisa um pouco muito especial para nós. Há 4 anos me regalou um disco de Valdir Soriano, que é como o rei da música brega brasileira, como se fosse o nosso Fari, para que nos entendamos. Pois, vamos escutar Sara, a Sidney Magal, a ver se te gusta, que Sara é mais bem, te gusta mais a música boa, mas, bueno, te gusta um pouquinho também a música. Venga, vamos brega. A ver, dá uma oportunidade. Escuchemos. Para ti, Chema. Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite, quero te dar todo o meu amor. Oh, você é o que quero. Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. En el blog de Sara Villera, que es saraarvillera.com, también hay entrevistas exclusivas, entrevistas que no las tiene nadie. Y además, las entrevistas las realiza con un ambiente muy incómodo, muy tranquilo, donde el entrevistado suelta la voz, abre el corazón. Sara ya ha entrevistado la gente del cine, que nos va a contar, que está en su blog además. ¿Quién nos ha entrevistado ya, Sara? Bueno, pues entrevisté a dos chicas, una se llama Deis Loren y otra Mariel Macía. Mariel Macía es la directora de cine y Deis Loren es una actriz. Y las entrevisté con motivo de unos monólogos que presentaron hace mucho en Florida Park. Se llaman Monólogos de Bollería Fina Express. Y bueno, son de temática lésbica y me resultó muy interesante. Me hicieron muchísima gracia y decidí ofrecerles la posibilidad de bueno, si me dejaban hacerles una entrevista. Ellas accedieron y bueno, la verdad es que me quedé muy contenta. Has dicho temática lésbica. Uh-huh. ¿Es correcto? ¿Temática lesbiana también es correcto? Pues, ¿o temática lésbica? Es que no sé si exactamente es correcto o no, pero yo digo la pronuncia de la palabra. Ah, lésbica. ¿Lésbica o lesbiana? Es que no sé nunca cuál es la correcta. Una persona es lesbiana y una temática es lésbica. Ah, ahora entendí la diferencia. Vale. ¿Y tendrás entrevistas más interesantes? Sí. Que no sé si puedes contar. Pues tengo programada para estos días, no os voy a decir cuándo, una entrevista al actor español Octavi Pujades, que participó no hace mucho en la serie Hay alguien ahí, en Cuatro, en Los Serrano, en Al salir de clase, y bueno, está rodando Sexo en Chueca, una película que saldrá dentro de poquito. O sea que es un actor conocido tiene, y muy guapo, que tiene por cierto. Tiene un tirón mucho, importante. Mucho. Claro que yo soy uno de los incentivadores a que Sara haga un programa suyo, porque como veis la chica tiene un talento impresionante, es la Fernando Alonso de la locución aquí de Radio Círculo, tiene muchísimo talento. Entonces, Sara, ¿vas a hacer ese programa o no vas? ¿O vas a seguir simplemente con el blog entrevistando a la gente y tal? Bueno, todo se andará. Ella guarda el misterio. Yo soy gallega, ¿a dónde viene? Estaremos aquí pues... dando, no puedo decir palabrotas, pero siendo pesaditos con ella para que lo haga, ese programa, porque ya sabéis, va a ser un programa impresionante, porque si miráis el blog de saravillera.com y veis lo que hay publicado allí, vais a entender más o menos una cosa de cómo va a ser su programa. Y va a ser un programa con mucha información cultural, que es lo que hace falta para abrir las mentes. Son las 12 horas y 35 minutos y acabamos de escuchar a Sidney Magal, un tema que pidió Chema, que vive en la Plaza Mayor. Entonces ahora volvemos a la selección normal que teníamos antes en nuestro CD. Por cierto, Chema, me ha encantado la canción. Ah, es verdad, a Sara le ha gustado la canción. Me ha encantado, me gustó muchísimo. Yo no sé por qué no pinchamos más esta música. Yo no, de verdad que no, nunca me lo había planteado, Sara. Pues plantéatelo. Chema, tienes toda la razón, tienes mi apoyo. Tienes el apoyo de Sara Villera, Chema, lograste, míralo. Pues nada, le ha gustado la música y el tema de Sidney Magal. Volvemos con más música brasileña, 100.4. Música. o pôr do sol. Vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super-moça, super-carioca, super-eu, super-eu. E deixa tudo em forma, é melhor nem ser. E não tem mais perigo, digo já nem sei. Ela está comigo, sonho, sol, nem sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil. Comigo sonho, sol, nem sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, baby, é magrelinha, baby. No coração, no coração, no coração do Brasil, baby, é magrelinha, baby. No coração, no coração do Brasil. No coração, no coração do Brasil. Sarahabilheira.com. Sara se escreve com Nath, ao final é a website de toda a informação cultural mais interessante, com a mente mais aberta de Madrid agora mesmo. Esse é o blog, site, website, como queiras chamar, como os gusta mais, porque Sara está aberta também para todo tipo de leitor, desde 8 a 80 anos, aqui sim, Sara. Incluso 6. 6 anos também. São as 11 horas e 41 minutos, acabamos de escutar a Luz Melodia, estamos escutando ao fundo Clube do Choro de Brasília, que vai visitar Madrid e vai atuar el dia 10 de junho na Sala Clamores. El dia 8 de junho também vai atuar David Tavares na Sala Clamores. El dia 13, pois, vai atuar nosso grande Almir Serra, quase não me sale. Pois nada, vamos a escutar mais música, porque para isso estamos, para disfrutar. Aquilo que eu sei nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Ou daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei, ai eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos, e é por isso eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Daquilo eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei, ai eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos, e é por isso eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. A maravilhosa voz de Helena Pablo, que já ha vuelto a Brasil e está em Rio de Janeiro e tem concertos ali pela cidade maravilhosa. Estamos na 100.4, esta é a Rádio Círculo, sou o Alquimista e estamos desfrutando da melhor seleção de música brasileira em todo o dial de Madrid. O próximo dia 15 desta semana, ou seja, em alguns dias, estará atuando por primeira vez em Madrid, Maria Rita, na Sala Riviera, um concerto que recomendamos. Vamos a seguir com a movida brasileira em La 100.4. Estamos escutando de fundo o Clube do Choro de Brasília, que também vai atuar em Madrid por primeira vez, el 10 de junho. É um dos concertos mais, pues, que podemos decir, más esperados del año, porque lo hace la Fundación Hispano-Brasileña, patrocinados por la Embajada do Brasil, en colaboración también con Movida Brasileña. Seguimos con la mejor música de Brasil en la 100.4. Ele sabe que seu pai não está. É mais além, mais além. Na linha que separa o mar do céu de gaivota, caça o peixe radioativo. O náufrago retém a última miragem e morre como se continuasse vivo. É mais além. habla aquí, soy el Chico César. Un beso a todos y que viva la movida brasileña. Alô, movida brasileña. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil, aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho o Movida Brasileña e quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem habla é Djavan. Também estou envolvido com La Movida Brasileña e um grande abraço para todos. Nuestro gran amigo Gilberto Gil. Buenos días. Movida Brasileña, yo les agradezco muchísimo la ocasión, la oportunidad de hablar con la gente, con los brasileños y también los españoles. Muchas gracias a ustedes. Alô, povo, agora é sério, diretamente do Brasil, que está falando seu Jorge. Todos gostam do programa Movida Brasileña. Axé! Então, Movida Brasileña, quem fala é a Vanessa da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileña. Um beijo. É sempre bate e volta. Movida Brasileña, los martes, miércoles e jueves a las 11 da manhã. Tu não vas a perder? Rádio Olio, é alta vantagem. Aqui pra ali é caminho de roça. Sou bem mulher, de pé camacho pelo pé, reencarnação da princesa do Taomé. Eu sou marfim, lá das minas do Salomão, me esparrama em mim, lua cheia sobre o língua assim, a conta certa entra baunilho e sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de moringa. Som de arrancar, couro de farejar. Princesa do Taomé. Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas. Deixo biruta, lelé da cuca azul é tão ranzinza. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar. Sou avatar, fogo, som de botar, fogo, princesa do Taomé. Música. Acabamos de escuchar a João Bosco, pedaço de música de Minas Gerais. E claro, Sara Vilheira empreende nova empresa com seu website. E também, claro, estamos aqui incentivando-lhe a que haja seu programa. Ele está aí dudando se hace um programa de mulher a mulher ou se hace um programa cultural. É uma notícia que não podia deixar eu de dar em exclusiva de antemão a todos. Não vou contar nada mais. Não vou contar espero, ele a mim. Espero. Tu despide o programa hoje, Sara. Bueno, pues nada, ante todo, daros las gracias por este año que me habéis dado los Moviadictos. A día de hoy, bueno, pues dejo Movida Brasileña y espero que haya sido agradable para vosotros el haberme tenido aquí. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima Onda Galera. ¡Gol! Só me deste alegria ouvindo seu violão dia, noite, noite, dia. Cantar pra mim foi privilégio ao som de sua viola que me anima e me consola. A sua ausência me entristece, mas guardo como lembrança seu sorriso e harmonia.